desde la capital de Limón, tierra exportadora, tu señal favorita, Radio Olmos, 102.3 FM, la que rompe a todas. 5 y 11. Te esperamos en el Norteñito, porque ahí se come rico y delicioso. 4 y 55. Radio Olmos. FM 102.3. Venda más. Venda más. Incrementa sus ventas. Llegamos a más. Y usted vende más. Somos Radio Olmos. FM 102.3. La que rompe a todas. Cobertura total. 5 y 2. Corporación JF7, Javier Chiquipa.